En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Hola, usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas, querido público radio escucha que nos está sintonizando todos los días jueves. De 2 a 3 de la tarde, en este su programa Radiología Aplicada. Soy Daniel Proaño, y si se sorprende que a los tiempos escuchan mi bella voz, es porque sí los estoy visitando de nuevo. Pero en esta ocasión, estoy solito, porque le mandé de vacaciones, ojalá quede comprando algo la mela, creo que se fue a los United States, y esperemos que le vaya súper bien, le mandamos un fuerte abrazo, y deseándole lo mejor. Nuestra querida doctora, psicóloga, lamentablemente no pudo venir, creo que tenía un conflicto ahí con su ser, su otro yo, entonces no puede venir. Y por último, nuestra querida Glenn, que está siendo de buena hija y cuidándole a su mamita, que también le mandamos fuerte abrazo y que esperemos que todo esté bien. Entonces me quedé sin chicas, así que toque de azul. Entonces, este programa vamos a hacerlo bastante musicalizado y vamos a hablar de ciertos puntos que quisiera compartir con todos ustedes. Así que vamos a dar paso a la primera tanda musical. Ya regreso. ya me devolví. Bueno, la verdad es que quiero conversar de lo que ha estado pasando últimamente, de las cosas que a muchas personas nos llega y nos mueve bastante el piso. No pensamos que podríamos pasar por eso. Sé que en anteriores programas se ha hablado de cosas similares, pero es decir, no lo mismo, pero volver a pensar en qué está pasando, en qué circunstancias nos encontramos. Recién, y quiero dar también un fuerte abrazo a la familia de esta chica que desapareció en esta semana, día lunes, que simplemente salió, esta niña menor de edad, salió a comprar un esfero como acostumbraba a hacer, y ya no regresó a la casa. Obviamente, se puso la denuncia, se mandó por redes sociales, para que cualquier persona que la vea aporte con su información. La buena noticia es que ya apareció. Apareció esta madrugada, a las 2:30 de la madrugada, al sur de Quito. La encontraron. Está bien, está viva. Y se están haciendo las investigaciones. Parece que se tiene ya los presuntos sospechosos. Y simplemente se trata de un secuestro. No se sabe exactamente para qué. La familia no es de dinero. Entonces uno puede sospechar que es trata de blancas, que intentaron sacarla del país. Y con el simple hecho de drogarla para que no se pueda escapar, no pidiera ayuda. Entonces, este tipo de cosas te hace pensar demasiado. Y es gente cercana y también piensas que te puede pasar a ti, a un familiar tuyo. Entonces, no es sembrar el miedo entre todos nosotros, entre toda la sociedad, porque simplemente las personas tenemos que vivir nuestras vidas y seguir con nuestras rutinas, pero ahora lo que dice la situación es que toca andar con más cuidado. Ojo, no quiero etiquetar a nadie, no quiero decir que eso es culpa de las personas extranjeras que están entrando a este país, porque a veces son los mismos de acá, gente que no vale la pena, gente miserable, que se dedica a este tipo de negocios, a este tipo de desgracias hacia otras personas, y que un llamado otra vez a la justicia, a la policía, un poco más de control y de protección. En verdad, o sea, ya no sabemos qué está pasando. En los barrios antes se conocían bien. Entonces, los ciudadanos sabían quién vivía al lado, y ahora simplemente no se sabe, no se conoce quién es el vecino. También es parte de las personas que ahora están adoptando una costumbre de simplemente vivir en lo tuyo, de vivir el día a día, y ni siquiera conversar por un momento con el de al lado, y ni siquiera preocuparte quién es la persona que está cerca de ti. Ser una persona buena, ser una persona mala. Entonces, esto se ha estado perdiendo últimamente. Ya las personas están tan inmersas en su mundo, en su trabajo, que ya no se sociabilizan como antes se hacía. Siempre han dicho que una sociedad unida, el pueblo unido, jamás será vencido. Pero, ¿dónde está ahora la unión? ¿Dónde están ahora los cuidados? Antes podías decirle a la vecina, vea, vecina, me voy de vacaciones, por si acaso, dar echando un ojito ahí a la casa. Ahora ni eso. Antes la persona de la tienda conocía a toditos los del barrio. Por eso es que antes se podía fiar. Ahora ya no vale ni siquiera la palabra. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando a todos? Ahora cada vez enfrentamos problemas más duros. Ya la vida como antes, les escuchamos a nuestros mayores que conversan cómo vivían antes, que salían nomás a cierta hora y regresaban, tenían el chance, el lujo de regresarse caminando. Ahora, si no te vienes en taxi o no tienes carro propio, ya es complicadazo. La gente se sigue haciendo daño, la gente sigue teniendo mucho resentimiento. Hay gente que es demasiado violenta, hay gente que está desesperada. Simplemente, por decir, no, es que yo vivo aquí y estoy cansado de que esté tanto extranjero porque ya me siento turista en mi propia ciudad. Sí, tienes razón. Tienes bastante razón en eso. Pero también ponte en la parte de ellos, a las personas que les toca obligadamente salir. Al inicio sí estaban saliendo las personas que todavía son pudientes, profesionales, buenas personas. Y también llegaron al país a aportar, no a restar. Ahora ya está saliendo todo el mundo. Hay personas con unas costumbres terribles. Hay personas que parece que les gusta simplemente hacer maldad. Entonces, es un poquito de cada lado. No digo que son todos. No quiero etiquetar, pero se escuchan las noticias, se ve lo que está pasando. Y se escuchan las historias en la calle. Entonces, esto quiere decir que tenemos que pensar a todas las personas, todos los ciudadanos, que deberíamos unirnos un poquito más, conversar y sacar las mejores soluciones ante esto. No podemos simplemente irnos a encerrar en nuestras casas por miedo a salir. Entonces, es un poquito para reflexionar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vivimos el día a día? En verdad dicen, no des dinero a personas en la calle porque simplemente les obligas y les acostumbras a ganarse la vida así, a limosna, a pedir, y no con esfuerzo. Por un lado está bien, pero por otro lado tal vez le está salvando ese día de que pueda comer o que pueda comer su familia. Entonces es un poquito de ver qué pasa y no simplemente llegar y entregar dinero, sino también aportar con algo más. Tal vez necesitan ser escuchados. ¿Qué es, cómo está su situación? ¿Quién quita por ahí que esa persona que está en la calle necesitada te pueda ayudar en X cosa que necesites dentro del hogar? Pero bueno, quiero hacer otra pausa. Quiero mandar un poco más de música porque dijimos que vamos a estar música y vamos a estar reflexionando durante este programa. Así que ya regreso. Como navegar en un mundo surreal, donde el fuego flota en el cielo. Como caminar entre piedras de cristal sin romperla. Perderla. Hay un espero de sangre sobre mi ser. Escribo un libro, historias reales. Y luego descanso mi cuerpo a 2 millas de piso. Caigo al vacío, cuán relativo. Hay muchas estrellas. Algunas brillan más.

que en cambio intentan vivir el día a día, ganarse el día, sin algo fijo, y como que teniendo mucho tiempo para dedicarse a hacer algo más productivo. Son diferentes situaciones, son diferentes lados. Por un lado tienes la parte injusta, donde la delincuencia así deshace en las ciudades todos los días. Y por el otro lado tienes a los que han sido capturados, que simplemente se les acabó su libertad de agredir, de proceder mal, y que se ve la labor de la Policía Nacional, de la justicia más que todo. También tienes el lado donde cae preso alguien que es inocente y que simplemente por no tener dinero no puede demostrar su inocencia, y ahí está la falla de la ley. Y tienes el otro lado donde es totalmente culpable, y pero por tener tanto dinero sales en libertad. Técnicamente no es tanto dos lados de la moneda, son tres partes: lo injusto del pobre, lo injusto de por ser rico, y tienes lo que en verdad, la mitad, donde sí funciona en verdad la justicia. Y eso se aplica casi para todo. Puedes estar en una relación donde sufras mucho, donde des de todo, donde entregas demasiado amor y te quedas sin nada. Como también tienes la parte donde simplemente eres correspondido. Y el punto medio, donde están simplemente intentándolos, pero ninguno se lo quiere arriesgar, pero siguen en una rutina. Diferentes historias, muchas cosas parecidas. Estaba leyendo un par de refranes que me hizo pensar que hay muchas cosas que son contradictorias. El que dice, el que arriesga no gana, si no me arriesgo no cruzo el río. Pero también viene el otro que dice, más vale pájaro en mano que cien volando, que el que mucho abarca poco coge, o algo así. Entonces, creo que hay que tener mucho tino para proceder, para hacer tomar las decisiones. Recuerden que al final de nuestros días, nosotros somos el resultado de las decisiones que escogemos durante ella. Pueden ser buenas decisiones como malas. Todos somos seres humanos. Tenemos la pequeña dificultad y ventaja de equivocarnos. El levantarnos después de la equivocación es lo que siempre nos va a golpear, lo que nos va a hacer difícil. Hay muchos que dicen que el amor duele, pero la verdad es que lo que duele es no tener amor, no ser correspondido. ¿De qué vale ganarse el sufrimiento, ganarse la preocupación por otra persona cuando es muy difícil que esa persona por lo menos llore por ti cuando no estés? Pero al parecer no es culpa de nadie, simplemente son situaciones que nos nublan nuestra visión, nos nublan nuestra manera de pensar, y a veces escogemos mal, decidimos mal. Hay elecciones que parece que son las más precisas, pero son las más duras. Duelen bastante, pero el resultado que se quiere obtener va a ser lo mejor. Obviamente también llegando al punto de que no el fin justifica los medios. No puede simplemente destrozar todo un bosque, arrasar todo un bosque por construir casa para los pobres. Entonces, es decidir, cogiendo un poquito de todo, y comenzar a andar. Se escucha mucho que la mayoría de la delincuencia está asociada con gente extranjera, pero también conoces a personas tan maravillosas que son también de ese lugar y te tratan súper bien, y son gente que se les aprecia demasiado. Entonces no se puede juzgar, como dicen, no se puede juzgar un libro por su portada, sino hay que conocer un poquito más, y es lo que nos falta a todos, conocernos más. darnos ese tiempo de saber con quién estoy. No está mal comenzar a entregar un poquito de cariño, de amor. El amor nunca es malo entregarlo. Pero también hay que tener en cuenta de que puede ser que, como decían ahora, se pueda jugar a perder. Todo el mundo jugamos a ganar. Pero a veces toca perder. Lo malo es cuántas veces tengo que perder. Algo estará mal en mí. Algo tengo que cambiar. Tal vez algo sí tienes que cambiar. Y es la manera de pensar. Al fin y al cabo, siempre te quedarás con los bellos recuerdos que has pasado, los mejores lugares que has visitado. Ese momento que estuviste en el lugar indicado y lo viviste a plenitud. Acordarte de las cosas malas solo te va a servir para andar con cuidado, pero no tiene que ser tu presente todos los días. Se puede salir de muchas cosas, aunque parezca que cada vez es más difícil y más duro. Lo único que siempre se va a quedar es vivir. Seguir viviendo y no dejarlo de hacer. Hay personas que están sumamente enfermas y que sienten que se les acaba la vida. Y hay otras personas que están sumamente sanas y no tienen una razón por vivir. Entonces, tal vez si estas dos personas se conocieran, se dieran cuenta de muchas cosas. Todo el mundo dice que en verdad se valora lo que no se tiene. Y hasta que cierto punto es verdad eso. Las cosas buenas que te han pasado, las personas buenas que han llegado a tu vida, hay que valorarlas. Y hay que cuidarlas bastante. Porque son pequeños momentos que son fugaces y se van. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Hay siempre que cuidar de la familia. Si somos espirituales, también tenemos que cuidar nuestra esencia, nuestro espíritu. Siempre agradecer por todo. Las cosas buenas, como siempre digo, hay que decirlas, aunque no te lo vayan a regresar. Si estás con alguien que lo aprecias y lo quieres, dilo. Te aprecio y te quiero. Si puedes llegar y dar un abrazo, darlo. Es un momento de romper un poquito las barreras. Y más que todo, buscar esas pequeñas cosas de felicidad. Obviamente, cualquiera diría, ay, sería feliz viajando, conociendo el mundo. Pero también puedes tener esos momentos de felicidad donde lo compartes con alguien muy especial, ya sea tu familia, alguien con una relación afectuosa, o tal vez con algún amigo. Y simplemente ir por un lugar que ya han visitado antes y volverlo a visitar. Pero pasar un buen momento de relación, de fraternidad. Entonces, les invito a reflexionar en todo eso. A romper un poquito con todo lo que están metidos. A eliminar el estrés. Simplemente dejarse envolver en esas cosas es para enfermarse. La verdad es que lo mejor que las personas pueden hacer no es vivir tomando medicamentos, sino evitar enfermarse. Y la mayoría de enfermedades son psicosomáticas. Un dolor de cabeza, un dolor de espalda. Es porque el cuerpo te dice, algo tienes que cambiar, porque esto ya te está afectando. Entonces simplemente es esa invitación de que sigan adelante, de que se levanten, apoyar al otro, mejorar la comunicación. No está mal llamar a alguien, a un buen amigo que ese tipo no lo ves, y simplemente preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Chévere. Sí, bueno, si no tienes tiempo, entonces en otro momento te volveré a buscar. Hay personas que apreciamos mucho y ya no sabemos qué han pasado. Obviamente si dice, ah, bueno, si no me busca, yo tampoco lo voy a buscar. Entonces, ahí está el dicho que dice, quien no buscó amigos en la alegría, en la desgracia, no los pida. Si alguien por de repente llega a tu mente, te acuerdas de esa persona, y sabes en dónde está, sería bueno que le busques. Atrévete a hacer eso. Si te acuerdas de una relación anterior de una persona muy afectiva a ti, que terminaron, pero ya ha pasado el tiempo y ya están bien, no está mal. A veces es grato escuchar a esa persona, porque te quedas con los buenos momentos y eso debería perdurar. Y simplemente decirle hola, ¿cómo has estado? Y nada más. O sea, les invito a que den ese paso. Les invito a que cambien esas partes malas de ustedes que les hace daño. Organícense, no toda la vida es trabajo, no toda la vida es tristeza. No pueden, en verdad, acabar sus días y siempre amargados, siempre con iras, sino dejarlo, soltar y quedarse con su paz. Es preferible dar la razón a otra persona, pero que no te roben tu paz. Es lo que más puedes hacer, lo mejor que puedes hacer por ti. Como dicen los japoneses, si te preocupa algo, tienes un problema y tienes solución, deja de preocuparte. Si no tienes solución, entonces igual deja de preocuparte. Intentarlo aguantar y asimilar todo eso es complicado, sí, pero es preferible dejarlo soltar. Y bueno, amigos, este va a ser un pequeño programa. Igual mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo a Mela, que estuvo de cumpleaños. Sería bueno, todavía creo que estamos a tiempo de festejarle. También darle un abrazo a nuestra querida psicóloga Alex, y también otro gran abrazo a nuestra compañera y amiga Glenda, a Glenn, que bueno, la verdad sí se les extraña y sería bueno ver la forma de compartir un poco más. También un fuerte saludo y esperamos de que se recupere pronto y verlo de nuevo acá a nuestro querido amigo compañero Pato, que está, bueno, está en reposo, pero esperamos que se recupere pronto. También quiero dar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todas las personas que han estado siempre a mi lado, que casi nunca les veo, como acá mi pana Adrián, que ahora está en los controles, como ves en nunca, y que agradezco también el apoyo de él, también el apoyo bastante de las personas de radio, el Panchito que está de vacaciones, también a mis otros amigos, mis amigos de la universidad, que igual espero poderlos ver próximamente en estos días, o ojalá que sea mañana, y también a esas personas que me han acompañado, que he conocido, que he compartido, como Gaby, que espero que se haya logrado sintonizar por lo menos la radio, aunque esté trabajando, y también a todos los amigos de la oficina, compañeros de trabajo, a panas, hermanos, que están a la distancia. Bueno, entonces yo me despido, les voy a dejar con una tanda de música hasta el siguiente programa, y espero poder estar con ustedes acompañándoles otra vez más el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde en Radiología Aplicada. Soy Daniel Proaño y les mando a todos un fuerte abrazo con mucho cariño. ¿Cómo matarlo si es un fantasma? Y en tu cabeza vive ¿cómo? ¿Cómo ignorarlo? Si está en tu cerebro y con una aguja juega tu hijo en París, tuvo vida solo un día, fue un día feliz. Que me aclaró el camino, azul me confundí, y con tu telepatía otra vez entendí dónde estaba la salida, ruta donde me dirijo hoy. Me teletransporta un avión, disparo directo al piso y voy a donde me dirijo.